principio contando un poco cómo llegamos a encontrarnos hoy acá. Un poco tiene que ver con algo que siempre estamos planteando, la necesidad de tener una formación y que un poco esta cuestión de ir siguiendo todo el tiempo la coyuntura nos resulta difícil encontrar un momento para poder destinarlo a la reflexión. Esto tiene que ver también con una coyuntura que se dio este año, que tiene que ver con una nueva conformación, un nuevo gobierno, un gobierno donde el PJ, el Partido Justicialista, no está en el poder, y cuál es la relación que eso, qué significaba eso para algunas centrales sindicales que nosotros venimos, que las venimos caracterizando de determinada manera, si eso movía o no movía la situación. Y a partir de ahí, y de un espacio como Rompiendo Cadenas, donde estamos muchos de los que estamos acá, nos surgían preguntas, y por sobre todo aquellos que, o porque venían de otros sectores, o porque comienzan a tener, son jóvenes y comienzan su actividad sindical, de algunas cuestiones que dábamos por hecho, y que por ahí está bueno hacerlas explícitas, por qué, de dónde venimos, y en ese sentido, lo que ha significado los últimos, digamos, toda la lucha de los, todo lo que significó los 90 y la lucha después, alrededor del 2001 como clase trabajadora, más el kirchnerismo posteriormente con una gran fragmentación que todos sabemos, que todos conocemos, pero que no por nada nosotros nos referenciamos en algún espacio en particular, es decir, no nos identificamos con una CGT, o sea, una central de trabajadores, caracterizada por que quienes dirigen son además empresarios, patronales. Tampoco nos terminamos de caracterizar, tampoco nos caracterizamos, si bien estamos dentro de la CTA, muchos de nosotros, así todos los programas que han tenido la CTA, si bien han cuestionado algunas cosas más que lo que sería la CGT, de todas maneras, hacia el interior de la clase, no nos han dado respuestas. Ellos han sido, podemos decir, posibilistas, siempre preguntando, siempre tirando hasta determinados límites, y por sobre todo además con una connivencia con los gobiernos. Es decir, que lo que también veíamos es que esta CGT y que esta CTA responden a proyectos políticos de alguna manera. Y ahí, una de las cuestiones que nosotros nos identificamos como un sindicalismo combativo, es decir, un sindicalismo que no solamente está preocupado por su aumento o no aumento salarial, sino por un conjunto de preguntas. Y hacia esas preguntas es que íbamos pensando en cuál era nuestro programa sindical, nuestro programa como trabajadores en este momento, y cuáles son esos límites, si lo tenemos que pensar solamente desde lo sindical o si esto se toca con algún tipo, si los trabajadores podemos pensar en qué formas de gobierno queremos y en qué sociedad queremos estar. Entonces, eso es algo que nos identifica porque estamos en una corriente como la corriente sindical Rompiendo Cadenas, que no tiene solamente una mirada corporativa, amarillista, sino que nos preocupamos o nos preguntamos por otras cuestiones que hacen al conjunto de los trabajadores y al conjunto del pueblo, porque ahí también, dentro de los que nos reconocemos como desde la izquierda, o combativos, o luchadores, también tenemos diferencias con aquellos que vienen de los partidos de izquierda y que en general ven al sindicalismo como un brazo más de ese proyecto, de ese programa que es el del partido al que pertenecen. Y nosotros ahí también tenemos como una nueva diferenciación, por eso la necesidad de haber creado también, posterior al 2001, algo como la corriente sindical Rompiendo Cadenas, porque de alguna manera nos hace, nos pensamos desde abajo, nos pensamos en una construcción que nace desde los lugares de trabajo para nutrir, en todo caso, a los movimientos, a las organizaciones, y no al revés, como transmisores, como reproductores de un pensamiento que se realiza en otro lado. Y frente a tanta cosa, de tanta diferencia, de tanto grupo, bueno, ahí una de las cuestiones que se nos planteaba es cuáles son, como difícil, ¿no?, a veces parece, con tanta fragmentación. Y entonces recordábamos que ha habido otros momentos y otros momentos de lucha en donde también ha habido un sindicalismo combativo que trata de no ser corporativo, etc. Y de allí venían algunas preguntas acerca de algunos programas que nombrábamos, como podría haber sido el programa de Puerta Grande, Villa Constitución, distintos momentos históricos de lucha en los cuales la clase de trabajadora cedió un programa, lo llevó adelante y veíamos la necesidad de, por un lado, recuperarlo históricamente como parte de nuestras historias y por el otro lado actualizarlo, ¿no? Porque claramente del 2001 en adelante y después de todo lo que significó la década del 90, nuestra clase trabajadora no incluye solamente a quienes estamos en los sindicatos y eso también caracteriza a las corrientes en las que estamos, porque las trabajadoras y los trabajadores que hoy no están a veces con un salario, sino que están hasta con monotributos, en cooperativas, trabajando en función de todas las luchas que se han conseguido a partir del 2001, como han sido los piquetes, el primer piquete, los de Cutralcó, Mosconi, marcó una clase trabajadora que se quedaba fuera y que salía a luchar y que nos ha nutrido tanto a quienes estamos en los sindicatos como a los que estamos afuera. Entonces este también es un problema, cómo nos pensamos integralmente, cómo nos damos una política para todas y para todos que haga lo sindical y cómo esto en este momento histórico se dialoga con los programas más de tipo político que nos estaremos enfrentando el año que viene. Es decir, nosotros tenemos una diferencia también con algunos partidos, como puede ser la mirada economicista. Bueno, un poco con todo esto, veíamos la necesidad de juntarnos en forma de encuentro, a pensarlo colectivamente, y esta es la invitación de revisar los programas que han sido programas históricos de sindicalismo para ver cómo los actualizamos, para ver cómo estamos hoy paradas y parados frente a esta realidad. Le paso acá a la compañera. Gracias. Bueno, primero quería darles la bienvenida acá a la Casa Cultural Gran Sur, contarles que esta es una apuesta más que hacemos desde la Corriente Popular Juana Zurduy para seguir construyendo poder popular. Parece mañana que soñamos, revolucionario y socialista, pero prefigurando las prácticas transformadoras hoy. Es un espacio que está abierto a todas las organizaciones, a todos los movimientos que compartan con nosotros este horizonte y justamente tiene el objetivo de poder generar esa unidad por abajo que necesitamos toda la clase trabajadora para poder llegar a todo lo que recién dijo Andrea, que escuchó. Por otro lado, recuperar dos cosas de las que dijo acá André. Una es la alegría de encontrarnos y la necesidad de encontrarnos para repensar estos programas y para repensar la historia del movimiento obrero, pensando en una palabra que nosotros muchas veces usamos que es la de rememorar, pero rememorar para poder actualizar y poder tomar de esa historia que nosotros tenemos lo que nos sirva para hoy. Acá veo mucha juventud, entre la cual me incluyo. Y para nosotros es muy importante poder trazar ese hilo rojo que nos une con todos los luchadores y luchadoras que fueron parte de nuestra historia como clase trabajadora. Porque si no, pasa, como decía Walsh, que la historia parece que se termina y vuelve a empezar sin ninguna conexión. Y nosotros creemos que para poder realmente tener una perspectiva emancipadora, para tener una perspectiva revolucionaria, para poder transformar esta sociedad en otra cosa desde nuestra clase, que va a ser la única que logra hacerlo, necesitamos reconstruir nuestra propia historia y apropiarnos de las herramientas que nos sirvieron en determinados momentos para poder llevar eso adelante. Y pensando en eso, y ya pasando a la segunda parte, queríamos homenajear a dos compañeras que por ahí podríamos pensar que están en los extremos de este hilo rojo. Una compañera joven, Anabela Violás, delegada de Suteba La Plata de la Media 25, integrante de la revista El Machete, fundadora de la agrupación La Fragua y activa militante en defensa de la educación pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Y la compañera Josefina, una compañera más grande, con mucha más experiencia, fundadora del movimiento piquetero del MTD de Almirante Brown, que también queríamos homenajear el día de hoy. Ahora vamos a ver un videito que es un homenaje a Anabela que le hicieron sus compañeros y después vamos a leer unas palabras por Josefina.